nadie me la toca. Tócame la corneta, tócame la corneta. Tócame la pati, tócame la chiquita. En mi mansa fiesta. No sean tan bolseros, tóquensela luego. Hay tinta ni blanco, todo está muy bueno. No sean tan quedados, tóquensela un poco. Mientras sirvo un trago y me rasco un poco. Tócame la corneta, tócame la corneta. Tócame la pati, tócame la chiquita. En mi malta fiesta, tóquensela el chamelo, tóquensela la lola. Tírenle del pelo, tírenle la cola. Tóquensela el chamelo, tóquensela la lola. Tírenle del pelo, tírenle la bola. Tócame la corneta, tócame la corneta. Tócame la pati, me la toca yo chiquita. En mi mansa fiesta. Eso ya, chiquilla. Ya me estoy aburriendo, ¿no? Aquí, pues. ¿Quién me va a tocarme la corneta? No sea tibia, moscada. Ya, si no me tocan la corneta, sean afuera, bolas. Estamos gozando en la mansa fiesta. Hay tintito y blanco y una buena orquesta. Corneta, nadie me la toca. Tócame la corneta, tócame la corneta. Ya vos, Pati, ya vos, Riqueta. Tócame la corneta, tócame la corneta. En mi cumpleaños, en mi mansa fiesta. No sean tan bolseros, tóquensela luego. Hay tinta ni blanco, todo está muy bueno. No sean tan quedados. Mientras sirvo un trago y me rasco un poco. Tócame la corneta, tócame la corneta. Tócame la pati, tócame la Enriqueta. Tócame la corneta, tócame la corneta. En mi cumpleaños, en mi mansa fiesta. Tóquensela el chamelo, tóquensela la lola. Tírenle del pelo, tírenle la cola. Tóquensela el chamelo, tóquensela la lola. Tírenle del pelo, tírenle la bola. Tócame la corneta, tócame la corneta. Tócame la pati, tócame la Enriqueta. Tócame la corneta, tócame la corneta. Es mi cumpleaños, es mi mansa fiesta.